Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 19 de mayo de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB, y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda, en el 91.4 de la FM, y por internet también, en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de Radio Rosco, en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviar mensajes o llamarnos también. Hoy cambiamos el teléfono, que hoy no tenemos a Francesco aquí en el estudio, y tenemos a Ramiro, que os atenderá las llamadas o los mensajes que queráis enviar, al 644-25-82-35, el 644-25-82-35. También, como ya sabéis, podéis visitar también las redes sociales en las cuentas de CGT Bus o Radio Rosco. Y bueno, hoy vamos a empezar el programa. Teníamos muchos temas. Hoy hablaremos de las últimas comisiones que han habido de explotación en la empresa, comisiones de explotación, de administración. Hablaremos también de lo que ha habido, la convocatoria esta de los CESOP. Vamos a hablar también de los cortes que han habido, el corte que ha habido este sábado en el Carmelo para reclamar mejor servicio para los vecinos y las vecinas de ahí, de la zona. También hablaremos de las movilizaciones que se preparan para reclamar también el buen funcionamiento del transporte en el barrio de Torrevaro. Y alguna cosita más, ya irán saliendo temas por aquí. Ahora, de momento, tenemos aquí a Ramiro. Hola, buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hola, buena tarde. A Francesco lo tenemos fuera y a lo mejor en algún momento nos da una sorpresa, porque no creáis que está de fiesta, está trabajando también. Está trabajando para la radio y para toda la audiencia. Es posible que en el transcurso de la tarde nos llame para darnos alguna información. Y bueno, esperábamos a otra persona, no sé si va a aparecer por aquí, que nos tenía que explicar unas cosas también. Supongo que en algún momento aparecerá. Si no, pues le pegaremos un toque, llamaremos a los bomberos a ver si se ha quedado por algún sitio encerrado o algo. Y bueno, pues os tengo que decir de momento que, como os digo, el sábado estuvimos ayudando a la gente de allí del vecindario, de la zona del Tres Turons y la Salud, alrededores del Parque Güell, para reclamar un servicio de transportes digno para toda esa zona, porque bueno, ya sabéis que los autobuses siempre llegan allí llenos de turistas, y cuando aparecen por Alfonso X o por la Plaza de Lesseps o esas partes, tanto la 24 como la V19, como por otro lado también el busito de la 119, que últimamente también lo utilizan bastante los turistas para subir por ahí arriba, pues se encuentran que no les queda espacio. Yo personalmente lo viví el mismo sábado, no cuando en el momento del corte, sino fuera de ese momento. Intenté subir en un V19 y lo tuve bastante crudo para poder entrar al autobús, y luego para bajar también, bueno, es que tuve que dejar pasar uno, o sea que incluso en un día que toda la gente está pendiente y es el foco de la atención, incluso en ese día tanto la empresa TMB como el ayuntamiento no son capaces de poner solución, por lo menos para que ese día, bueno, pues solo por vergüenza no se vea esa situación. Pues incluso ese día fue así. Y bueno, lo que os dije el otro día, que el sentido también de ir nosotros, evidentemente, como personas que vivimos en Barcelona, personas ciudadanas que vivimos en Barcelona, o incluso si no viviéramos y tenemos que venir también, pues es dar apoyo y luchar para que los servicios en la ciudad funcionen. Eso por un lado, pero por otro lado hay otra reivindicación muy importante, que es la laboral. Evidentemente, trabajar en armonía y trabajar en sintonía con todas las personas de todos de los barrios de Barcelona, nos ayuda a trabajar en un ambiente saludable, un ambiente cordial y sin, bueno, estrés siempre vamos a tener, pero por lo menos nos evitamos ese estrés de que los autobuses vayan llenos y que la gente venga de mal humor. Eso nos influye muchísimo en nuestra salud mental, en nuestro día a día. Y nada, Ramiro, no sé si supongo que tienes cosas que añadir a todo esto que estamos hablando. Sí, bueno, me resulta muy curioso tu comentario, ¿no? De que incluso ese día que tenían que haber quedado la mar de B, la gente de TMB, pues también volvieron a fallar los autobuses. Yo recuerdo haber leído en una campaña pagada con dinero público el día anterior en el diario El Periódico, que TMB se ponía pedazo de medalla de que iba a mejorar todo lo relativo a la V19, ¿no? Bueno, esa es la influencia que tiene, digamos, el departamento de prensa de TMB en diarios tan afines al gobierno socialista de la ciudad y que reciben dinero público para seguir funcionando, como es el diario El Periódico, ¿no? Pues pese a esa campaña de autobombo que se hizo TMB en el diario El Periódico de que lo iba todo a poner la mar de bien, ese día evidentemente volvió a fallar porque no es un problema, sino es un problema ya estructural, que además es la masificación turística la que está impidiendo que esos servicios públicos funcionen bien, ¿no? Y me gusta que hagamos especial mención de por qué estamos en los sitios. Estamos en los sitios, igual que estuvimos el jueves pasado apoyando a los compañeros y las compañeras de la Gosera Municipal allí en la avenida Diagonal, cerca de Glorias, con gente de CGT Bus, gente de CGT Cataluña, de la Federación Local de Barcelona, familia de gente de CGT Bus. Un saludo desde estas ondas libres a esa gran familia que siempre nos acompaña. Pues bueno, estamos ahí porque al final reivindicamos, cómo no, reivindicamos lo público y reivindicamos que lo público funcione bien. Estamos en contra de lo privado porque lo privado es lo que intenta siempre sacar beneficio de lo que consideramos público. Por ejemplo, estamos en contra del tranvía privado por la Diagonal porque lo estamos pagando entre todas y todos para que ese dinero vaya a digamos bolsillos privados de fondos de inversión de Holanda o de Inglaterra o sitios así, y seguiremos apoyando este tipo de reivindicaciones porque en el fondo esa reivindicación nos vuelve como si fuera un boomerang. Y en este sentido me acuerdo cuando tuvimos la reunión con las entidades vecinales del Carmel allí en el ayuntamiento, con el regidor del distrito de Horta y con la presidenta de TMB y regidora de urbanismo Laia Bonet, en que le decíamos que TMB tenía un problema con toda la gente que tiene que reincorporar al trabajo, que es gente que en su momento, disculpar, que viene otro compañero también aquí, que hay que sonreírle cuando entra, como mínimo. Buena tarda, compañero. Buena tarda. Buena tarda, Isaac. Hay que darle... Hola, buena tarda. Sí, le funciona la mar de B. Bueno, pues disculpar la interrupción, ¿no? Pues en esa reunión ya le dijimos a la dirección de TMB que tiene un montón de gente todavía, en base a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que readmitir de alguna manera dentro de autobuses de TMB, y uno de los puestos donde podía colocarlos era en lo que habíamos acordado con las plataformas vecinales del Carmel, que era que esta gente sirviera como agentes informadores o personal de información para que cuando llegan los autobuses a las paradas, esos problemas que se producen dentro del autobús, de gente que se pone donde no toca, o sitios habilitados o cuestiones de este tipo, pues estos compañeros pudieran informar, ¿no? Pues bueno, evidentemente, como otras reuniones. Allí se recogió todo lo que dijimos, todo fueron flores y violas, pero la consecuencia de todo es que seguimos estando ahí en las calles para reivindicar una mejora del servicio público, no solo en el Carmel, sino también en Torre Baró, y también reivindicar que TMB dé esos puestos de trabajo, que es una salida laboral para esta gente, ¿no? Bueno, esto es lo que dio de sí esta jornada. El domingo también hubo otra jornada reivindicativa allí dentro del Parque Güell. Estamos prendiendo una mecha reivindicativa bastante importante y yo creo que cada vez que nos ven a la gente de CGT Bus, porque al resto de secciones sindicales de autobuses en TMB ni se les ve ni se les espera, pues la dirección de TMB y Laia Bonet en concreto, que es la responsable, la segunda de a bordo, igual que Jaume Colboín, es el alcalde de la ciudad y presidente de la AMB, que no se nos olvide, pues tienen un pequeño pellizco, no sé dónde, en qué parte de su cuerpo, pero ese pellizco ya me gusta que lo tengan. Pues sí, Ramiro, y en referencia a lo que decías del personal que está pendiente de un puesto alternativo, un puesto de trabajo, tal como tenemos recogido en convenio, la empresa sigue yendo por libre, creando nuevas plazas de trabajo y cubriéndolas con la gente que ella determina. Y la última notificación que tenemos, que es reciente, es que el personal con las funciones de ACA, que era de control de accesos, de manera unilateral, sin ningún tipo de promoción interna ni selección de personal, generan 4 plazas nuevas para almacenes que podrían, en algún caso, ser cubiertas por personal externo. Y también hay un puesto que queda nuevo en la Spy Sala, Spy Mercé Sala, que es en el soporte de proyectos culturales, en la que generan 2 plazas de mañana y 2 de tarde, y directamente se cubren por ACAS, porque no tenemos nada en contra de ellos, pero no permiten la promoción interna ni ser cubiertas con personal que está pendiente de un puesto alternativo de trabajo. Actúa unilateralmente aplicando artículos 41 encubiertos, sin notificándolo a la parte social, pero actuando por libre. Bueno, pues con todo esto que hemos estado hablando, hemos empezado a hablar del corte que se hizo el sábado ahí en la carretera del Carmel, y hemos acabado hablando en este apartado con las promociones que hay dentro de nuestra empresa. Y no olvidarnos que estos cortes, bueno, esperemos que solo haya sido este. Hoy había una reunión, nos consta que hoy había una reunión también con el ayuntamiento para intentar solucionar este tema. Bueno, si se ha llegado a un acuerdo proponen alguna solución viable, pues a lo mejor no hay más cortes, pero en vista de cómo funciona todo esto, yo supongo que este próximo sábado volverá a haber otro corte, ¿eh? Recordemos que serán todos los sábados, por lo menos de este mes de mayo, y será a las 11:30 de la mañana allí en la carretera del Carmel, delante de la puerta del parking de los autocares de turismo. Recordaros, si queréis pasar por ahí, ahí estaremos y mucha más gente, ¿eh? Porque la verdad es que fue una manifestación, una concentración bastante importante. Y si venís, traeros una gorra, una sombrilla o algo, porque aquí el sol pega bien y pega fuerte, y hay pocas sombras. La única sombra que hay es la de la marquesina de la parada, por suerte. ¿Y qué más? No sé si... Y si me permites, sí. Yo, mensaje para el ayuntamiento, no hay elecciones municipales en corto plazo, pero los vecinos no olvidan, con lo cual son los que votan a la alcaldía y a los representantes de la ciudadanía, y tienen la oportunidad de rectificar y de hacer todas las medidas pertinentes para solucionar el problema, un problema de los ciudadanos, que los ciudadanos están, entiendo yo, por delante de los turistas que vienen en plan ocioso. Y un servicio público es un servicio esencial para la movilidad. Evidentemente, un turista lo puede utilizar, pero hay que garantizar el servicio público para los vecinos en primera instancia. Bueno, pues llegado a este punto vamos a poner un poquito de música. Aquí no estáis acostumbrados a escuchar la música que os voy a poner hoy, pero bueno, hay que escuchar de todo. Yo os voy a poner un grupo de Barcelona que ya lo conoce mucha gente, Sidoní. Vamos a poner la canción Maravilloso, que habla sobre todo del problema que tenemos las personas que vivimos en Barcelona con la gentrificación y las discriminaciones que hay sobre la vivienda. Nos van echando para que llenar toda la ciudad de turistas. Adelante con Sidoní. Bueno, pues nada, vamos a volver aquí con nuestros temas y Ramiro nos quiere explicar algo. No sé si me habéis oído bien porque tengo aquí un botoncito que a veces me falla y a veces se me va la voz. Hay esos botones fantásticos, sí, fotones. Sí, vamos fotones. A tener que bueno, hacer nada, una buena inversión aquí. Sí, nada, comentar que invitamos también a Sidoní, igual que ya lo ha hecho Reincidentes, Fermín Muguruza y otras bandas de todo el estado que han anunciado públicamente su salida de los festivales de propiedad de un fondo pro-israelí cuyas siglas son KKR. Ya esto me da mal rollo, ¿no? KKR, que huele mal. Huele mal, ¿no? Que en realidad KKR, o sea, le falta una K solamente. Sí, le sí, falta, triple ¿no? K. Sí. Una cosa es Mili Kaka, que ya molaba esa historia, sí, ¿no? Sí. Pero KKR ya no. Bueno, en el fondo es Colbert Kravis Robert, KKR, y viene a partir de una información publicada en el Salto Diario, en que este grupo mediático que pertenece a periódicos como en Alemania Bild, historias así, pues está haciendo inversiones en los territorios palestinos ocupados ilegalmente por el Estado de Israel. Y también en la creación de centros de datos. Y bueno, se descubrió esta participación, que este grupo de inversión se ha quedado como con un montón de festivales como el Primavera Sound, el Sonar y todo esto, y ya va viendo grupos que se están plantando, grupos musicales que se están plantando contra todo esto. Yo creo que basta ya el genocidio que no acaba en el territorio palestino por parte del Estado hebreo. Es sangrante, día tras día nos llegan noticias de las muertes que están habiendo allí y las imágenes que nos llegan solo son de destrucción, ¿no? Si eso es lo que planteamos como futuro, que se metan su futuro en el culo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Pues bueno, esperamos que Sidoní también se una a todo este grupo de gente y diferentes grupos y decida no participar en todo este tinglado. Y ya podríamos continuar con nuestro programa de hoy y ya podríamos entrar en un bloque, digamos, de noticias que afectan directamente a los trabajadores y las trabajadoras de TMB, que no tiene nada que ver con el nuevo vestuario, pero sí que tiene que ver con diferentes comisiones y procesos de selección de cosas que también nombres que los que estamos fuera así prejubilados nos suena rarísimo todo. A ver, teóricamente vamos a hablar de promociones internas que ha hecho la empresa. Y recordemos lo que es una promoción interna. Una promoción interna es que es aquella oportunidad para que cualquier trabajador que tenga unos requisitos formativos, una capacidad, un mérito, pueda optar a unas plazas dentro de la empresa, en este caso una empresa pública, regida por el EBEP, el Estatuto Básico de los Trabajadores Públicos, pues en igualdad de trato, condiciones, etcétera. Y lo que hace la empresa es vestir o hacer una promoción mal ya de saque, restringiendo el acceso para que solo pueda cubrirla un personal, un colectivo al que quiere extinguir sus funciones. Aquello que planteaba como un inicio, como un artículo 41, pues lo hace encubiertamente y de manera mal. Es decir, cualquier trabajador de la empresa que se quiera presentar o se hubiera querido presentar para las plazas de comandamiento de support o plazas de técnicos de horarios o administrativos de gestión y administración de personas, etcétera, no ha tenido la oportunidad, aún teniendo los requisitos básicos de estudios, mérito y capacidad. Ha habido un trato desigual, de tal manera que las plazas que la empresa quiere absorber y hacer desaparecer, directamente estas plazas se les da la oportunidad de pasar a estos puestos con presiones diversas, de que si no van a quedar pues ahí en un vacío, ya veremos qué pasará contigo, y sobre todo vulnerando el derecho de otras personas a poder presentarse. Por ejemplo, lleves 2 años en la empresa o lleves 20 años en la empresa, aunque estés contento con tu trabajo, te están quitando la oportunidad a compañeros y compañeras con estudios o sin estudios o con experiencia a poder promocionar y ocupar unas plazas a través de un proceso interno de selección con ciertas pruebas técnicas, pruebas escritas, etcétera, para poder optar a estas plazas. ¿Qué se ha hecho? Directamente, por ejemplo, en el caso de los CESOPs, se han generado 62 plazas, de las cuales han optado solo las personas que la empresa quería, en este caso agentes de centro, que podían ser cualquier otro tipo de persona, conductores, etcétera, agentes de centro y agentes de intervención, de los cuales no tenemos nada en contra de ellos y tienen el derecho de presentarse, y han restringido el acceso y privado de la igualdad con otros trabajadores para poder presentarse. Es decir, de 62 plazas se han cubierto 42. Todos los que se han presentado han salido. Y curiosamente han salido solo con una prueba, una entrevista de 15 minutos. Dirán, no, es de más. No, de 15 minutos. Nos lo ha explicado gente que la ha hecho. De 15 minutos como si son 20 minutos. No ha habido ninguna prueba técnica. En caso de no tener los estudios, pues ya tenías experiencia precisamente en inspección o en tareas de oficina de centro, ya suple la formación que piden. ¿Cuántos conductores y conductoras, que digo conductores y conductoras porque es la mayoría de la plantilla, más de 3.000 empleados, tienen estudios de bachillerato, formación profesional o ciclos que perfectamente podrían estar optando a estas plazas y se les está, aunque no se quieran presentar, se les está quitando el derecho de poderse presentar, jugando con su carrera profesional, con su futuro, con su vida, solo porque la dirección hace lo que quiere, como si esto fuera un cortijo en que hay unas reglas del juego, pero como esto lo domino yo mando y hago lo que yo quiero, como quiero y cuando quiero. Y encima lo visto y lo visto mal. Y esto es lo que tenemos. Ante esto, tiempo atrás, el comité de empresa, en pleno, hizo un escrito a la empresa, todos los sindicatos, indicando que se debía regir por los principios de igualdad, mérito y capacidad. ¿Y qué ha pasado? Que se ha quedado solo en palabras, en un escrito, en el último comité de empresa, desde CGT, decidimos tomar medidas para que ese trato, ese derecho que tiene toda la plantilla, no quedara vulnerado. Y todos los sindicatos dijeron que ya estaba bien así, que en adelante ya se haría bien. Y esto no puede ser. No puede ser porque no podemos girar la cabeza. Girar la cabeza de cualquier trabajador que tenga unas expectativas, que se haya preparado, que tenga unas ilusiones, se le restrinja simplemente porque la empresa le conviene hacer algo a su manera y lo aprovecha para eliminar unas plazas. Esto es hacer trampas. Y entonces lo que ha hecho CGT es una impugnación al proceso, una impugnación en pleno derecho, bien argumentada, de la cual ningún sindicato se ha querido sumar. Y nos sorprende, por ejemplo, yo que sé, la ACTUP, que una ACTUP que defiende, que es un sindicato solo de conductores, en el que dice que ya está bien, que ya la siguiente se hará bien. Un sindicato como Comisiones, que dice que ya está bien. El SIT, que también dice que ya está bien. Y UGT, que dice que ya está bien. El ACAT, por supuesto, también ya le va bien. Pero ¿qué pasa? Que están mirando más en los intereses de los afiliados que ya han salido, que no el interés general de todos sus afiliados, todos los trabajadores, que tenemos que mirar no solo por los afiliados, sino por los trabajadores en general, que tienen derechos que no se les puede restringir, y menos en una empresa pública regida por el Estatuto Básico de los Trabajadores. Quiero recordar que estamos sujetos a una serie de artículos, y entre ellos hay el artículo que nos limita las subidas salariales a la Ley General de Presupuestos del Estado. Al igual que no podemos optar a más dinero o a un incremento salarial mayor del que determine el Estado, de igual manera tenemos también como contrapartida una serie de derechos que se están pasando, bajo mi punto de vista, donde el Barça celebró el título el otro día, el Arco de Triunfo. Entonces, alguien lo tiene que decir y alguien lo tiene que hacer. Dicho esto, se entrega la impugnación, se manda por correo. Respuesta de la empresa: silencio. El silencio es la demostración de que no hay nada que responder. No hay argumentos que te digan: no, señores, nos estamos equivocando por esto, por aquello, por lo otro. El silencio, que vaya pasando el tiempo, etcétera. ¿Qué está pasando ahora? Ahora vendrán las formaciones. Esta semana, en el caso de los CESOPs, y repetimos, no tenemos nada en contra de los que se han presentado, perdonad, sino en contra de la empresa que no ha permitido a otras personas presentarse, en que perfectamente podría haber mirado méritos o haber planteado méritos que den cierta puntuación. ¿Qué ha hecho? Ha sacado una lista de gente que ha pasado el proceso, pero curiosamente es que es ya dantesco. La lista que ha salido de la convocatoria coincide con la lista de la antigüedad de las personas que se han presentado, para que no haya ninguna discrepancia. Es decir, todos los agentes y AICs que se presentan han salido por el orden, no de su mérito, capacidad, igualdad, aparte de estar restringidos y no hacer ninguna prueba técnica ni ninguna revisión médica. Recordemos que tienen que poder llevar autobuses y conducir, ni ningún tipo de test ni nada, una simple entrevista de paripé para justificar que se ha hecho algo. Solo han hecho esto y han salido por estricto orden de antigüedad. No se puede ser más, bajo mi punto de vista, más ruin en hacer algo mal y encima vestirlo mal. Esto a la empresa le dimos un plazo y a partir de ahora se tomarán las medidas legales oportunas. Pero la empresa no solo no contesta, sino automáticamente ya da la formación. Y la dará esta semana y la dará rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, que es la de formar a los nuevos conductores que van a entrar, y va a hacer una formación express, que en otras ocasiones la ha hecho de semanas, express, para que puedan formar a los conductores. Es decir, cuando haces las cosas mal desde un principio, la cadena de consecución va mal y se ha hecho mal. Ahora vamos con prisas. Recordemos que para presentarse para mando, para lo que ahora sería la nueva figura de COP, se puede presentar cualquier conductor con una serie de requisitos y estudios. Y para la convocatoria de CESOPS, que es un nivel 8, no un 9 como un mando, sino es un mando de soporte, directamente no ha permitido esa presentación. Esto nos parece algo muy grave. Y ya os digo, no para la gente que con ilusión lleva tiempo conduciendo y ante una promoción de 62 plazas se le brindaba una oportunidad para que su vida laboral y pudiera cambiar si así lo deseaba, pues se le está restringiendo porque la empresa es incapaz de hacer las cosas bien y ha actuado pues vistiendo un proceso a su medida de una manera, bajo nuestro punto de vista, completamente fuera de la legalidad y fuera de lo correcto, discriminando a cualquier tipo de persona. Bueno, pues ya hemos escuchado bien este tema, lo tenemos que tener muy presente. Y no sé, Isaac, si tú tienes alguna información de las últimas comisiones que han habido esta semana pasada, porque hoy no ha podido venir el encargado que nos informa de todas estas cosas. No sé si tú tienes. Sí, a ver, he leído y me he estado informado de lo que ha habido. Recordemos que en junio pasado hubo una sentencia que determinaba, y así la empresa reconocía, que hacía 5 lustros, 15 años, que la empresa no estaba cumpliendo con el descanso semanal de las personas trabajadoras, en este caso, pues conductores, AICS, personal auxiliar de soporte en puestos alternativos, mandos y mecánicos. Entonces, hubo el acuerdo de huelga en que se activaría las reuniones para llegar a acuerdos al respecto, porque es que hace casi ya un año que hay una sentencia, que sí que es verdad que está recurrida por ambas partes, una sentencia que en la que la empresa en ningún momento niega que hace las cosas mal, y llevamos casi un año reclamando que se pusiera las pilas para hacer las cosas bien, con garantías, precisamente para que la gente tuviera un descanso correcto, como marca la ley, para ir descansada, trabajando, para que no hiciera periodos muy largos de trabajo, etcétera. Y lo único que se ha cerrado de momento es para los mandos, para los actuales comandamientos de explotación y futuros CESOP, en que se ha reformado, se ha llegado a un acuerdo para reformar el pacto de mandos, la nueva figura de COP, en la que pasando de una opción de calendarios 65, 57 y 72, que significa ese número de descansos en fin de semana, se pasa directamente a 76, a un grupo 76. Eso sin negociación, sin pedirlo, sin nada. Bueno, sí, sea, sí ha habido una negociación de hace tiempo, que se iba trabajando en este tema, pero sin ningún tipo de problema se ha generado esa alternativa. Pero no ha habido ninguna exigencia ni... Bueno, ha habido flecos que se están... Flecos que se han... Algún fleco se ha recortado. Pero bueno, oye, 76 días de descanso en fin de semana para un colectivo que estaba en un grupo con 57 días de descanso en fin de semana, o 65 o 72, y las fiestas oficiales aparte, ¿vale? Creo que marca un punto de partida para que precisamente los otros colectivos que estaban en estos calendarios no sean menos que estos. Es decir, el personal de conducción, el que da... el que está a pie de calle, como decía pues la Laia Bonet o el Xavier Flores, cuando hubo el apagón, dándolo todo, entiendo que no va a poder ser menos en cuanto a generar unos calendarios de descanso actualizados a los nuevos tiempos, con las alternativas que tiene ahora la empresa. Es un puede haber incluso más grupos, puede abrirse el grupo 80, y nosotros, como ya dijimos hace tiempo en el Utopía, planteamos unos descansos que son tres fines de semana seguidos de descanso y uno de trabajo donde los descansos estarían elaborables. Tres, uno. Algo que entendemos que es factible con los nuevos tiempos que hay, y que al igual que prácticamente ha sido posible para los mandos, no hay ninguna excusa para que no se aplique para el conductor que da la cara, para el colectivo que más personas tiene, que es el de conducción, más de 3.000 personas que cada día están en la calle dándolo todo, como reconoce la presidenta Laia Bonet y el consejero delegado Xavier Flores, y entiendo que no pueden ser menos, al contrario, deberían de darles todo el apoyo posible para los nuevos tiempos, para las conciliaciones, para el descanso, etcétera. Con lo cual, nuestra propuesta, ya lo dijimos hace mucho tiempo, es esta. Porque hay que decir que lo que presentó la empresa fue, para mí, un insulto para el colectivo de conducción. Es decir, presentó tres calendarios, 65, 57 y 72, organizado de tal manera que decía que ya cumplía con la sentencia. Pero desde aquí me atrevo a decir que las personas de la dirección que han elaborado estos calendarios no tienen el nivel que se les espera, porque esos calendarios, papel en mano, no cumplen con la propia ley ni con el estatuto. Con lo cual, la fórmula fácil es lo que estamos planteando nosotros, unos calendarios de calidad que cumplen con la ley. ¿Por qué? Porque la empresa dice que estos calendarios, a raíz de la sentencia, y vende para intentar culpar a CGT, etcétera, dan muy poco margen de flexibilidad. Pero aquí ya lo digo yo, aviso navegantes, la flexibilidad se consigue dando más descansos y tenemos el convenio a las puertas, la negociación de convenio a partir del próximo octubre, tenemos ya para poder ampliar descansos al igual que se han empleado en medio, ¿vale? Entonces, al igual que la empresa ha reconocido que dentro del convenio se trabajan 1.666 horas para todos los colectivos del 1 al 12, la empresa, precisamente la última comisión de administración, admitió que para el colectivo Cegol se estaban aplicando 1.610 horas, 56 horas menos. Estos son alrededor de unos 8 días más de descanso, que prácticamente se podían aplicar al resto de la plantilla sin ningún tipo de problema. Una clara discriminación, nunca vamos a querer quitar nada a nadie, pero sí que lo que se le da a un colectivo que está en convenio se le pueda dar al resto. Entonces, pues bueno, pues estaremos encima. Hay sindicatos que ya ven bien las opciones ilegales que está planteando la empresa. No los voy a nombrar, cada uno sabrá lo que habrá escuchado, que solo intentan echar pestes, pero ya os decimos nosotros que aquí, desde nuestro punto de vista, el conductor se va a merecer como mínimo lo mismo, por no decir más, y yo apoyo por más, porque no hay que quitar nada a nadie, hay que dar lo que cada uno se merece. Y si queremos luchar contra el absentismo, como quiere luchar la empresa, que siempre alega el absentismo con personal que tiene unas funciones musculoesqueléticas y una presión muy grande y un estrés muy grande, solo falta que nos vayamos a países como Alemania, donde el absentismo general es mucho mayor que el que tenemos aquí en TMB. Con lo cual, que no nos cuenten milongas, bueno, que nos planteen unos buenos calendarios, que eso sin duda va a ayudar a que la gente esté a gusto, esté bien y baje el absentismo. Te tengo que ir cortando porque tenemos una llamada en directo. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos está llamando? No sé, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hombre, buenas tardes. Buenas tardes, Francesco. Bueno, de la Plaza San Jaume, aquí detrás de la Plaza, en la San, Plaza San Jaume. Me decías que ibas a una reunión ahí a la Casa Gran, ¿no? Del Plan Estratégico del Parkwell, ¿no? Sí, con el compañero Jordi, y aquí hemos estado. Había una reunión del Plan Estratégico del Parkwell, al que estaban, bueno, también las asociaciones de vecinos, que bueno, que recientemente se ha cortado la carretera del Carmel, para que la gente entre en contexto, ¿no? Y bueno, era una exposición de lo que son tanto el regidor de Gracia como nuestra famosa presidenta Laia Bonet, y había también la gente de BSM, directivo de BSM, y la directora del Parkwell también. Directora, había directivos de allí del BSM. Pero había también personal allí, personal, trabajadores, sí, de ahí, ¿o no? Sí, bueno, había, no, trabajadores no, no había, ¿verdad? Una, vecinos, digamos, ha habido primero una exposición por parte de la parte del ayuntamiento de lo que es el plan estratégico de lo que quieren hacer básicamente con el Parkwell, con la masificación turística que hay de aquí al 2027 cuando le acabe el mandato, que empezó en el 2023. Entonces, pues, ha expuesto la presidenta, dice que, bueno, ha comentado que sí que ha habido un incremento del servicio, ha hablado de transporte público, que ha habido un incremento del servicio, y de la línea 24 y V19, lo venden todo, la verdad, muy bonito, han hecho una presentación, etcétera. En el momento que ha empezado la rueda de preguntas, se nos han dejado hacer unas preguntas tanto a los vecinos como a nosotros de CGT. Entonces, en mi intervención he preguntado a la presidenta, bueno, realmente que todos los años, de lo que tenemos conocimiento, a partir del 20 de junio, en el servicio lo que hay una reducción, no hay ningún incremento. Y luego, bueno, he ido ya, digamos, criticándole el hecho que han puesto ese refuerzo de la V19, que por sí siempre son más servicio, a nosotros nos parece bien, lo que nos lo han puesto todos los días, nada más que es insuficiente, nada más se pone en fin de semana, en sábado y domingo. Digo, claro, digo, lo ponéis justamente los días que menos servicio estáis dando, y al final exactamente, pero realmente lo que estás haciendo es poner casi un servicio de laborable con ese, con esos turnos, digamos, especiales, que sale uno de Alfonso X y el otro de Barceloneta hasta Verdaguer. Y bueno, pues ellos lo venden como un gran éxito. Sí, o sea, ellos dicen que sí. Se incrementa el servicio, pero lo único que hacen es poner más coches para que se parezca lo máximo posible a un laborable, que ahora sí no es igual que un laborable. Exactamente, que eso, bueno, claro, que se parezca más a un laborable, pero claro, digo, esto lo se necesita todos los días de la semana, digo, porque los turistas están todos los días, no están solamente el fin de semana. Entonces, es una forma de maquillar las cosas que tiene. Y entonces, luego ha venido, digamos, lo que a mí más me interesaba para nuestro tema laboral. Entonces, le he comentado, digo, hombre, digo, vosotros, ha habido una modificación en el Congreso del artículo de Estatuto de los Trabajadores, conforme las personas que tengan una incapacidad tienen derecho a un puesto alternativo. Digo, aquí ya lo tenemos recogido en convenio hace años. Le he preguntado si piensan poner informadores en la parada, como es una propuesta de los vecinos. Bueno, al que, ha contestado en lugar de ella, ha contestado el regidor de movilidad, bueno, el que se ocupa, el técnico de movilidad, que la regidora de movilidad es ella, el técnico, y el técnico comenta básicamente que, hombre, si ponemos más servicio es para que no haya aglomeraciones, necesitamos claro. Operarios, digamos, operarios, informadores o como lo queremos llamar. Y eso era la clave de todo, porque claro, nosotros al final somos un sindicato social, un sindicato que se ocupa de temas laborales, pero entiendo que ahí vamos para mirar, para barrer para nuestra casa, ¿no? Como no puede ser distinto, ¿no? Pero bueno, así ha sido la respuesta, como siempre, una respuesta política muy vagas, esos son, la verdad, que son especialistas y poca cosa más. Lo que hemos sacado realmente es que sí, que van a vigilar eso de si hay mucho pasaje, que bueno, que está muy bien que pongamos eso de pasaje en tierra, cuando, y eso lo remarca aquí para los compañeros y compañeras que me escuchen, el pasaje en tierra, porque eso lo pide constancia, cuando hay un exceso de pasaje o hay pasaje que no se pueda recoger con el autobús, y poca cosa más. Me parece que no están por la labor de poner ningún informador en ninguna parada, lo que se ve. O sea, por mucho que pongan, más servicio, evidentemente hay que poner, que nunca, por mucho que pongan, nunca va a ser el suficiente. Eso ya lo sabemos. Claro. Pero de todas maneras, correcto, aunque pusieran ese hipotético más servicio, hay que tener en cuenta que las personas que utilizan, muchas personas que utilizan estos servicios, son personas que no saben cómo funciona el transporte público en nuestra ciudad. Por lo tanto, es una demanda que siempre se ha tenido, que en este tipo de, en líneas concretas que llevan a mucha gente, a muchos turistas, tendría que haber alguna persona que informe para agilizar, además le he recordado que llevamos, tenemos aquí compañeros y compañeras esperando entre 2 y 3 años a reincorporarse con los puestos alternativos. Mira. Que solución no dan ninguna. Sí. Y sí que la verdad que han hablado mucho de dinero, de presupuesto, que van a poner más inversión en todo lo que le entorno va a haber. Mira, espera Francesco. Francesco, sí, que Isaac te quiere preguntar algo. A ver si, a ver si te oye desde ahí. Lo oyes, ¿no? Sí, a ver si lo oyes. Hola, buena tarde, Francesco. Buena tarde, Isaac. A ver, los que hemos estado a pie de calle, en el bus, conductores, mandos, agentes de intervención, etcétera, o los directivos, si cogieran con frecuencia los autobuses estos que estamos indicando que tienen problemas de capacidad, etcétera, serían perfectamente conocedores que los autobuses que van muy llenos, básicamente, ya no por una no voluntad de no marcar el billete, sino que finalmente casi no puedes marcar. Es decir, en esta empresa solo se miran los resultados estadísticos en esta y en otras empresas. Oye, pues parece que no sube tanta gente, hay suficientes autobuses, pero ¿qué pasa? La realidad es diferente. La realidad a pie de calle, y no solo en estas líneas de aquí del Carmelo, sino, sino en otras líneas, es que cuando un autobús va muy completo, la gente sube por las puertas que puede, como si es la edad. Correcto. Y el conductor se dedica a poder arrancar para poder llevar a la gente lo más rápido posible. Y mucha gente acaba sin marcar precisamente por la falta de servicio que hay. Y unos informadores que pueden estar dentro del bus o justo debajo, no solo hacen una función educativa para que la gente marque donde tiene que marcar, que muchos turistas, algunos sí, porque se hacen los locos y otros porque no pueden, no marcan, podían hacer esa función, incluso hacer respetar los asientos para la gente mayor, etcétera. Yo estoy convencido, convencidísimo, de que simplemente la presencia de estas personas revertiría económicamente por las validaciones que se harían cada día, precisamente por estar ahí pendientes. Porque todos sabemos que cuando hay alguien uniformado, pues una gran parte del fraude se elimina, ¿vale? Con lo cual, no solo se computaría la gente que se lleva realmente y nos daríamos cuenta de la realidad de la gente que transportamos, sino que a la vez generaríamos unos puestos de trabajo bien aprovechados y la empresa seguiría precisamente teniendo más recursos públicos. No, eso desde luego. Hablando de recursos públicos, dicen que han tenido un retorno muy importante aquí a cabo con la intervención de los, digamos, de retorno económico que es lo que genera todo el turismo del Paraguay, que ellos afirman que lo van a invertir. ¿Invertir en qué? Han hablado de reforma de calle, han hablado de muchas cosas. Entonces ahí donde tendrían que revertirlo también en el transporte público, de pagar la gente que trabaja y que pueda hacer este labor de información, ¿no? Es lo que pensamos. Porque eso no es lo que no podemos dejar totalmente al conductor, digamos, el marrón, entre comillas, no le podemos dejar solamente la solitud que tiene en el puesto de conducción a tomar decisiones, si cierra, abre la puerta, etcétera, porque eso genera mucha ansiedad, mucha gente. Claro, 7-8 horas ahí nada más que apretado. Es que está bastante la cosa mal. Entonces, claro, a ver unos informadores, yo entiendo que todo iría mucho mejor, como dice bien Isaac, también a ventaja de la empresa, que mucha más gente validaría el billete, etcétera. Pero parece ser que el hilo de ello es, si no hay aglomeraciones de gente, no hay necesidad de ningún informador. Y dice, a esto queremos llegar. Es politiqueo, sabemos que son frases hechas y de ahí no sale. Y bueno, pues si no hay, claro, no hay, pero sí que hay. Sí que hay porque las validaciones... Ahí sí estamos. Sí que hay, ¿vale? Porque, Francesco, las validaciones que hay no reflejan la realidad. No la reflejan precisamente por la gran ocupación que hay y la imposibilidad de marcar. Correcto. Bueno, pues nada, Francesco, muchas gracias por llamar. Muchas, la verdad es que... Y un día que he ido externo, bueno, por la semana que viene ya volveré allí. Vale, de acuerdo. Aquí estaremos. Bueno, ahora explicaré yo aquí un poco también dónde hemos estado esta mañana, porque... Ah, vale, sí, también. Porque somos de culo inquieto y esta mañana también hemos estado por otros sitios. Ahora tenemos una racha de bastante de protesta en varios sitios de Barcelona. Ahí. Y habrá más, porque recuerdo que el 15 de junio habrá manifestación antiturismo también ahí por la Barceloneta, etcétera, etcétera. El veranito es caliente, Pues ver, jo acabaria dient ese famoso logo del pla Endreça de l'Ajuntament que endreci les necessitats dels veïns del Carmel. Bueno, Francesco, oye, venga, un abrazo. Un te dejamos que Ramiro también tiene algo que decir, que hoy podemos Ramiro. Estirar mucho, porque hoy sí que hay programa después, hay otro programa. Perfecto. Sí. Venga, un saludo. Bueno, gracias, Francesco, y al Jordi también. Bueno, le pedimos a Francesco y a Jordi, nuestros compañeros de CGT Bus que están en esta reunión, que bueno, que sobrevivan a la presencia de la presidenta de TMB y regidora de Movilitat, Laia Bonet, y al personaje que está hecho, Lluís Rabell, que es el regidor de Horta Guinardó, ¿no? Gracias a los dos por estar ahí, igual que estuvisteis este sábado en la Mani del Carmelo. Sí, pues bueno, yo lo que quería explicaros es, pensaba que no habías dicho lo que querías, ya sí que lo habéis dicho. Vale, vale, pues entonces ahora os explico yo que esta mañana hemos estado en Torrebaró, unas cuantas personas aquí de la sección, allí en el barrio de Torrebaró, porque, bueno, hacía falta colaborar para un reportaje que se está preparando por la asociación, bueno, asociación de vecinos y toda la gente que vive allí, porque esto no es cuestión de asociaciones, es cuestión de todo el vecindario, porque ahora se le acumulan los problemas. No sé si habéis visto últimamente todo lo que pasa por allí, pero bueno, ayer hubo un desprendimiento y hoy se encuentran que no tienen en la parte alta, resulta que el 183 no puede llegar allí, no puede llegar en todo su recorrido, tiene que acabar antes. Luego también hay un problema, el problema del cableado, que ahí tienen muchos robos de cobre, porque todos los cables van por el aire. Y no sé si ayer o hoy, creo que he visto una noticia que el presupuesto que tenían previsto pues ya se ha doblado. No sé si ha sido por el tiempo, porque el cobre es más largo, bueno, no sé exactamente, he visto los titulares. Y luego también tienen un problema allí, que hay un acueducto, que un acueducto antiguo y tal, por donde creo que pasaba por allí el agua del Recontap, creo que pasaba, era esto, ¿no? Entonces resulta que en esas pasarelas que hay, pues hay como unas casetas y se mete gente a vivir, a pesar de que las tapiaron y tal, pero se mete gente a vivir, y el problema no es realmente que se metan a vivir ahí la gente, porque total, son espacios que no los utiliza nadie. El problema es el peligro que tienen de que esas personas se caigan, porque tienen que pasar toda la pasarela, todo lo que es el canal, tienen que pasarlo para llegar a donde ellos están viviendo. O sea, son caídas de 40 a 50 metros, muy peligrosas. Bueno, pues lo que os digo, esta mañana hemos estado allí y han habido unas conversaciones muy interesantes. Hoy no vamos a tener tiempo de explicarlo todo, porque sobre todo las personas mayores de aquella parte nos han explicado muchas cosas que, como siempre hemos dicho y como se ha hecho muy patente sobre todo en los problemas que ha habido en Valencia con la Dana y tal, que solo el pueblo salva al pueblo, y cuando la gente se ve necesitada, las administraciones desaparecen y son las personas mismas las que se tienen que ayudar las unas a las otras. Bueno, pues ya os lo iremos explicando esto la próxima semana. Ramiro, unas últimas palabras. Nada, una noticia que va más allá de Radio Rosco, que engloba a todo Radio Contrabanda. Como Contrabanda FM vamos a participar en el tercer Congreso de Comunicación y Ciudadanía, que se va a celebrar este jueves y este viernes en el Canódromo de Barcelona. Tendremos dos intervenciones, una a la mañana para explicar qué es Radio Contrabanda, qué hay detrás de Radio Contrabanda, qué pretendemos la gente de Radio Contrabanda, y luego a la tarde haremos un audiovisual, ¿no?, que ya lo tenemos elaborado y que ha salido bien chulo, y cuando haya pasado las fechas del Congreso, pues lo pondremos en la página web de Contrabanda. Deciros que estamos especialmente ilusionadas con la participación en este congreso, que podrán venir compañeros y compañeras de Contrabanda como Dedi de Niesmsland, la compañera Mika de Mika y su Quilombo, la compañera Marie de Miau, y bueno, nosotros, la gente también de Radio Rosco, porque lo que queremos dar a conocer dentro de ese congreso de comunicación y ciudadanía es el proyecto de Contrabanda, la diversidad de temáticas que se hablan aquí en Contrabanda. Si no, poner y entrar en el piano de Contrabanda y veréis que hablamos absolutamente de todo, y tenemos a bien decir que somos la voz de las personas sin voz, y también tenemos variedad de música, ¿no? Entonces, con los ejemplos que hemos dado, con Dedi, con Mika, con Marie, con la gente de Nicosia, hablaremos especialmente de cuidados, de negritud, de programas que hablan en alemán aquí en Radio Contrabanda, en italiano, de la relación que tenemos con nuestro barrio, el Raval, con el Ateneo Enciclopédico,